Nos metemos en la entrevista, estamos en comunicación telefónica con Víctor Dávila, dirigente del Partido Obrero, del Frente Izquierda de los Trabajadores también, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Víctor? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes. Un gusto nuevamente estar al aire en la radio. Bueno, Víctor, día importante hoy. ¿Cómo lo vienen analizando, cómo vienen preparando esta movilización del día de hoy, que junto a otras organizaciones sociales, partidos políticos, bueno, se van a convocar esta tarde en todo el país, acá en la provincia de Mendoza, en el kilómetro cero, obviamente haciendo memoria de lo acontecido en el 2001, con esa jornada fatídica, el 19 del 20 de diciembre, pero también con un panorama actual de un gobierno que ha advertido, ha metido miedo en relación a la represión y a la criminalización de la protesta social. ¿Cómo están viviendo estas instancias? Bueno, lo primero que estamos militando, como es habitual en nuestra organización, como lo sabe cualquier compañero del campo popular, hay que patear el barrio, hay que recorrer las secciones de las bodegas, las fábricas, las fincas, explicando nuestra verdad, digamos. Eso es algo que lo tenemos incorporado y que, bueno, que es un reaseguro frente al escenario que vos describías. Una acción de tipo mediática que manipula la opinión pública, que tiene a encumbrados periodistas explicándonos de que colaborar con este gobierno significa dejar de comer una vez al día. Y en este sentido, bueno, tenemos mucha expectativa. Nosotros creemos que las movilizaciones de hoy van a ser muy, muy importantes en todo el país. Se va a movilizar en las 24 provincias del país y en las principales ciudades de estas provincias. Vamos a tener una gran jornada de lucha que es claramente una demostración de cómo hay que enfrentar a la derecha. Acá se ha abierto un debate en el campo popular y creo que estamos teniendo las primeras conclusiones, ¿no? Un sector impulsado por la izquierda, el movimiento piquetero, que ha salido a enfrentar frontalmente la política de Javier Milei. Una política que se caracteriza por haber liberado las tarifas, por haber establecido una devaluación del 100% del dólar oficial, que se expresa en el aumento de los combustibles, un aumento escandaloso de los alimentos, frente a una población que está completamente sobreviviendo, con más del 50% en niveles de pobreza, con una depreciación impresionante del salario y de los ingresos de los sectores populares. Y finalmente las medidas que ha tomado han significado una profundización del desastre que ha dejado Alberto Fernández y Sergio Massa. Es decir, la crisis no empezó cuando asumió Javier Milei. Tenemos años de crisis, inflación del 160%, pérdida del poder adquisitivo, bueno, todo lo que los trabajadores padecemos todos los días. Y Javier Milei ha establecido finalmente una profundización, un aceleramiento de esto, y estamos viviendo las primeras semanas de una hiperinflación, claramente. No existe para nosotros otra posibilidad que salir a la calle, impulsar los reclamos, que es la única forma de hacerle frente a un gobierno derechista que ya anunció cuál es su plan para hacerle frente a la protesta con el protocolo de Bullrich, ¿no? ¿Cómo te va, Víctor? Buenos días. Fernando te saluda. Bueno, sabemos que quien está ahora al mando del Ministerio, en este caso de Seguridad, es nuevamente Bullrich, que tiene, bueno, una historia, un prontuario, digamos. Me imagino que se han tomado recaudos respecto a esto. Es muy probable que haya infiltrados, muy probable que haya, o sea, todo lo que ya sabemos que puede llegar a suceder con Bullrich a la cabeza y con esta que, bueno, parece ser la primer movilización. Imagino que se dice, ¿no? ¿Qué recaudos se toman? ¿Qué se piensa en este contexto, ¿no? Bueno, lo primero que sobre lo que señalás, permitime una corrección. Sí, por favor. Bullrich tiene un rosario de fracasos. Sí, claro. Creo que la definición correcta es que tiene un rosario de fracasos. Bullrich fracasó con el gobierno de Fernando Larrúa. Bullrich fracasó con el gobierno de Mauricio Macri. Y Bullrich, no nos queda duda, va a fracasar con el gobierno de Javier Milei. Porque un gobierno que pretende responder a la demanda de la mayoría del pueblo argentino de alimentos y de trabajo, diciéndole que no puede cortar la calle, que no puede protestar, que ella es una suerte de soberana que está por encima de la Constitución y que se autoarroga el derecho de prohibir la protesta. Alguien que piensa así, claramente, está fuera de la realidad. Nuestro pueblo tiene una tradición de lucha, de reclamo contra la injusticia, de pelear contra el poder, no de años y de décadas. Fuimos fundados en un continente que luchamos contra la injusticia. No sé dónde vive Bullrich. Es decir, no sé en qué cabeza cabe que la gente que no come va a tener miedo de salir a una movilización para reclamar que pongan alimento. Está en juego la comida de sus chicos. Es decir, acá hay cosas que realmente asombran del nivel de liviandad con la que se maneja. Bullrich puede querer hacer lo que quiera. Ella es dueña de decir la cosa más disparatada del mundo. Ahora, eso no quiere decir que vaya a existir. Y acá lo que existe es que hoy va a haber una movilización que va a tomar las calles de la ciudad de Buenos Aires, va a tomar las calles de las principales capitales de nuestro país y va a poner en evidencia que hay un sector mayoritario del pueblo trabajador que quiere comer y que quiere trabajar. Y que no está siendo resuelto esto. Entonces, desde este punto de vista, las medidas que se han tomado son medidas preventivas. Son medidas preventivas para evitar que el operativo mediático, que por el momento le está dando algún rédito, algún apoyo, no signifique, digamos, una confrontación o algo que enrarezca más el clima. Pero yo creo que en los barrios, en los lugares de trabajo, el problema está claro porque lo vive cotidianamente cada uno de los trabajadores. Víctor, ¿qué opinás de esta, de estas declaraciones o de esta idea de que de alguna manera estas movilizaciones le facilitan a Bullrich la construcción de un enemigo interno en este contexto? ¿Qué opinás de eso, no? Yo opino que hay un 60% de chicos de menos de 18 años que no comen. Claro. Entonces, las opiniones de politicólogos de café yo las dejo al margen. Bien. Cuando vos tenés 60% de pibes menores de 18 años que están poniendo en juego su desarrollo íntegro como persona, a mí esos debates no me interesan, honestamente, le digo, honestamente. Uh-huh. Honestamente no me interesan, porque Bullrich puede hacer lo que quiera, repito. Acá el problema que tenemos es que tenemos un pueblo que está siendo masacrado. Vamos a un 100% de inflación en los próximos 3 meses, con niveles de pobreza y de marginalidad escandaloso, nunca visto en la historia de nuestro país. Tenemos trabajadores de convenio que están por debajo de la línea de pobreza. Y tenemos, por otro lado, ya la amenaza concreta del presidente Milei de que quiere ir una reforma laboral que básicamente lo que hace es establecer una nivelación de los derechos de los trabajadores para abajo. Es decir, que quiere legalizar la forma de monotributo como relación de dependencia, que es la forma en la que se encubre hoy una relación laboral, que quiere establecer como parámetro los derechos que tienen los trabajadores de la cosecha, que son casi cero. Es decir, quiere destruir lo poco que existe de legislación laboral que defiende a los trabajadores, nivelando para abajo y de esa forma blanquear, registrar el trabajo. Pero claro, tenemos todo trabajo en blanco, pero todo con cero derechos laborales. Y la CGT sacó un comunicado. Durante 4 años uh-huh. se mantuvo callada. Uh-huh. Hay organizaciones sociales muy grandes que se han mantenido calladas durante 4 años porque mordían, y es la palabra exacta, mordían del Ministerio de Desarrollo Social, y ahora quieren replicar el método que utilizaron con Macri, de volver a acordar para garantizarles la gobernabilidad al gobierno de Milei. Y nuestro pueblo está siendo masacrado, entonces los esfuerzos en términos electorales, por enfrentar la derecha, todo lo demás, terminaron significando un reforzamiento de la derecha. Entonces, lo que acá el campo popular tiene que discutir seriamente es cómo redoblamos la movilización callejera y se la ganamos a la derecha. No podemos permitir que la derecha nos gane la calle, bajo ningún punto de vista. Es el reaseguro para cualquier tentativa de tipo represivo, fascistoide, que los sectores populares ganemos la calle poniendo en evidencia los reclamos populares. Para nosotros esto es la base. Víctor, mira, una cortita antes de darte el pase nuevamente con Darío. Aquí en Mendoza, hasta ahora la tónica No ha sido tanto represiva, por suerte Cornejo no ha tenido licencia para, sí, ha reprimido, ha perseguido, pero sobre todo ha perseguido a dirigentes de movimientos opositores, ha hecho una especie de sommelier de marchas. Bueno, no te voy a contar la política que ha seguido Cornejo aquí en Mendoza. ¿Pensás que va a seguir en la misma línea acá en la provincia? ¿Pensás que va a ponerse más a tono con lo que uno imagina va a ser una política más represiva por parte de Bullrich? ¿Qué imagina, qué escenario imaginan aquí en Mendoza, ¿no? Mira, para tratar de darle otro ángulo al tema, que no es el que habitualmente le da la izquierda, yo creo que el problema de tener una actitud represiva frente a la protesta, frente a los reclamos, es como intentar resolver una enfermedad solamente bajando la fiebre. Es decir, el piquete, la movilización, el reclamo popular es el síntoma de una situación. Claro. Entonces uno puede darle paracetamol, ¿no es cierto?, a la fiebre, pero eso no quiere decir que controla la infección. Quiere decir que aminora el síntoma. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, un gobierno que descarga tantos recursos como el de Alfredo Cornejo en tratar de ocultar el sol con la mano, comprando grandes medios de comunicación, manipulando la opinión pública, tiene los problemas que va a tener, que ya expresó la elección provincial. Porque si bien él gana, su fuerza política gana en la provincia relativamente bien, estuvo a punto de perder la interna con un ignoto como Petri. Sí. Es decir, de que de sus propias filas hay un descontento con él. Es un gobernador que viene desautorizado. Ahora, él representa claramente los intereses de un sector de los dueños de Mendoza. Él representa eso. Entonces tiene un blindaje mediático y del poder económico muy fuerte. Bien. Ahora, Cornejo repudiado en los barrios populares. No tiene nada que ver con el fenómeno Milei. No tiene nada que ver. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que si él evalúa que tiene el apoyo de todo un sector de la clase media, de la provincia, para hacer lo que quiera, como fue en su primer mandato, creo que se está equivocando. Creo que se está equivocando. La clase media de Mendoza lo votó Petri, no lo votó él. Es decir, dentro del mismo espacio político es crítico con él. Entonces, si él no saca conclusiones, bueno, creo que va a correr la suerte que ha corrido el gobierno anterior, que se dio contra una pared apenas arrancó con la modificación de la 7722, solo que en un clima social y económico mucho más complicado. Entonces, bueno, eso ya cuenta, digamos, eso es una especulación mía en relación a, claro, Cornejo. Sí, sí, sí, pero, no, obviamente, pero no ha desplegado todavía su política en este sentido, por no, eso te preguntaba. Para ver. Sí, lo que ha avizorado es más de lo mismo, sí, digamos. Es un plan de gobierno que está empantanado por lo menos hace 6 años. Hace 6 años que esta fuerza política no puede llevar adelante ninguna medida de fondo de las que se propuso. Entonces son todas cosméticas. Que la reforma, la boleta única, que todo cosmético, todo confeti, todo guirnaldas, circo, digamos. Pero la política de la megaminería es empantanada. Ellos tienen como uno de los grandes ejes, como un desarrollo de un nuevo mercado en la provincia, el problema de establecer una actividad megaminera de tipo metalífero. Fracasó. Tenían como política orientar abiertamente la educación en función de la necesidad de mercado. Fracasó la reforma educativa de ese tipo. Fracasó las reformas parciales, provinciales, que tienen que ver con lo laboral, fracasaron todas. Es decir, no, el problema de ir a una gran escala en la extracción mediante el fracking del petróleo fracasó, no encontraron inversionistas. No pudieron poner en marcha la Vale, es decir, el Río Colorado, la mina de potasio. Este gobierno no tiene nada para mostrar. 4 años de vacaciones muy bien remuneradas para Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo, veremos. Yo no creo que cuente con la espalda para llevar adelante eso que ya ha sido rechazado por el pueblo mendocino. Ya ha sido rechazado. No veo honestamente que tenga respaldo. Después, bueno, veremos claro, qué pasa, pero por el momento no vemos condiciones políticas para que avancen con un programa de ese tipo. Víctor, ¿qué le decís a aquellos y aquellas que son parte de esta sociedad y de alguna manera también están bancando este fascismo en contra de la protesta social? que bueno, bancan estas medidas que impulsan a protestar en tu casa, en la vereda. ¿Qué le decía a todos aquellos que también son trabajadores y trabajadoras, pero que se montan en esta cuestión de muy, muy estratégicamente auspiciada por el gobierno, por el sector de derecha, que bueno, que tienen en el blanco a sus trabajadores y a su pueblo? ¿Qué mensaje se le puede dar? Mira, yo creo que primero que hay un nivel de fantasía muy grande en estos sectores. Si Javier Milei fue explícito cuando explicó cuál es su plataforma de gobierno. Él quiere resolver los problemas ajustando como lo está haciendo. Ajustando a los sectores que viven de su trabajo. En función de los sectores concentrados la economía. Pero esto lo dijo él. Entonces yo te digo que hay una desesperación muy grande porque la situación es muy delicada. La gente la está pasando muy mal. Entonces hay una fantasía de querer ver transformaciones o modificaciones que no va a llevar adelante Javier Milei. Si no va, no le preocupa resolver el problema de que la gente no tenga un trabajo que le permita vivir, que no pueda acceder a la vivienda. Él ha sido claro, él quiere que se puedan vender los niños, que se puedan vender los órganos, es decir, que el capital ocupe los lugares de absolutamente todos los aspectos de la vida social de nuestro país, ¿no? Entonces, en este punto creo que la desilusión va a decantar rápidamente. Ahora, la gran responsabilidad tenemos las organizaciones populares. No se puede darle un minuto de tregua a este gobierno. Porque darle un minuto de tregua implica que se pueden acomodar, que progresen las políticas de Bullrich. Que se consolide un sector que está condenado al fracaso. Una derecha liberal con la ley está condenada al fracaso en una nación como la Argentina. Una tradición de lucha, con una historia impresionante, de lucha contra el poder, contra la injusticia. Entonces nosotros lo que creemos es que rápidamente hay que empezar a discutir entre las organizaciones populares, sociales, un plan político económico alternativo. Porque esto no termina bien si no es con la intervención de los sectores populares. Es decir, es el momento de que, y creemos que se está gestando, las condiciones para un nuevo 17 de octubre, a diferencia del anterior, que tiene que ser bajo la dirección de la clase obrera, que son los que crean la riqueza en nuestro país. Y si no empezamos a discutir ahora en las asambleas, en los barrios, en los lugares de trabajo, empezamos a discutir qué es no solamente lo que no queremos, sino lo que queremos, bueno, seguiremos padeciendo y enfrentando y resistiendo, pero finalmente nosotros creemos que la resolución de estos problemas, que ha llevado al triunfo a Javier Milei, es que verdaderamente la Argentina requiere de transformaciones profundas. Ahora, esas transformaciones profundas tienen que tener como protagonistas a la clase obrera, a los sectores populares, y por lo tanto hay que preparar esas condiciones. Esto creo que es lo que no está haciendo la CGT, lo que no está haciendo el peronismo, que ya le ha puesto cuadros a colaborar, como es el caso de Schiaretti, como es el caso de Scioli, como es el caso de Menem, a Javier Milei. Creemos que está agotado el peronismo como fuerza popular, ha terminado de liquidar las banderas de la justicia social, ha terminado de liquidar la autoridad que había ganado por su rol en la historia de nuestro país, y por lo tanto es necesaria una nueva fuerza política que establezca una representación de la clase obrera, de los sectores populares, y en esa tarea está el Partido Obrero de Frente de Izquierda. Víctor, bueno, te agradecemos el tiempo y nos seguiremos comunicando. Bueno, les agradezco a ustedes, siempre un gusto estar en la radio y espero que la cobertura de hoy les salga muy bien también. Ahí estaremos. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo, adiós.